sí, nosotros estuvimos reunidos con el Frente Marítimo en San Antonio la semana pasada, en donde los compañeros nos planteaban la situación que ellos estaban viviendo, y por supuesto, ellos dicen que no se aplica la ley vigente de pesca, y entonces ante esta nueva ley que están tratando, ellos piden participar, quieren estar presentes y poner también su punto de vista, porque ellos según manifiestan de que esta nueva ley va a traer más complicaciones todavía. Entonces dicen, ni siquiera se aplicó la ley anterior, están haciendo una nueva ley. Y lo raro de todo esto es que no convocan a la parte que precisamente va a ser afectado por esta nueva ley, que son los trabajadores, que son el Frente Marítimo. Entonces, en esta decisión, te digo que estar con ellos y escuchar los comentarios y la situación que están pasando, la verdad que es preocupante y es grave la situación por lo que están viviendo los compañeros del Frente Marítimo. ¿Cuál es la situación que están atravesando? Digo, porque ustedes plantean también que poco se conoce, por un lado, de este proyecto que se está impulsando y por el otro lado también este planteo que vos recién mencionabas en relación a una ley que está vigente y que no se aplica. Claro, exactamente. No se aplica, según ellos, no se aplica para nada la ley. Están muy preocupados porque todos los recursos de acá de la zona marítima no quedan acá en la zona, se las llevan todas. Si aparecen los barcos, se llevan todos los productos y ni siquiera deja un peso de ganancia para la economía regional. Entonces lo que ellos están planteando es de que por lo menos los barcos que lleguen acá dejen o crean mano de obra para la gente del lugar. Claro. No como sucede ahora. Incluso tienen muchos problemas con los barcos pesqueros, los más chicos. Sí. Vos sabés bien ya que han desaparecido varios barcos, con muerte incluso. Y eso dentro de esos barcos no tiene ninguna garantía. Nada. Entonces están planteando que en esta nueva ley de pesca, por lo menos estén presentes, debatiendo con lo que están haciendo esa ley y diciendo de cuáles son las cosas que habría que agregar, ¿no? Hace unas semanas habíamos charlado con Luis Noale acerca de este tema porque también había una propuesta, ¿no?, desde el bloque del Frente de Todos en relación a esto, a un porcentaje de mano de obra que fuese justamente residente de la provincia para garantizar así también las fuentes de trabajo. ¿Cómo está haciendo el laburo en ese sentido? Digo, porque hay varios planteos en relación a eso. No solo de fuentes laborales, sino también, bueno, de los ingresos y, en definitiva, también de la pesca que se realiza en la zona. Sí, el planteo de los chicos es claro. Ellos dicen que los barcos tienen que acercarse al puerto y, bueno, elaborar ahí todo lo que se pesca, creando este galpón y fuente de trabajo, mano de obra para la gente en lugar, pero que no han sido escuchados en ese sentido. Entonces, la preocupación que ellos tienen es grande en ese sentido. Por eso piden estar sentados frente a esta nueva elaboración de la ley. Porque hay cosas, hay pormenores por ahí que no se conocen, que los mismos legisladores que la están tratando la ley no la conocen y que ellos la están manejando, pero muy bien en ese sentido. ¿No la conocen porque no se está brindando información o no están respondiendo tampoco a los pedidos de información acerca del proyecto? Y yo creo que son las dos cosas. No están brindando información y tampoco lo están convocando a los muchachos. Los muchachos le han pedido en varias oportunidades, incluso han venido acá a Viedma, han estado con la Secretaría de Trabajo, con alguna autoridad del gobierno de la provincia, y jamás han sido convocados, jamás han sido escuchados. Esa es la situación. ¿Y hay alguna respuesta oficial, digamos, por parte, en todo caso, de la legislatura, del gobierno provincial, de por qué no están convocándolos? No, nada, hasta ahora nada. Por eso que lo juntamos la semana pasada en San Antonio y nosotros sacamos el comunicado de apoyo para ver si las autoridades lo convocan y le permiten por lo menos participar en esta discusión y en la creación de esta nueva ley que afecta directamente al trabajador, ¿eh? Esta ley lo afecta directamente. A mí me parece que cuando se elabora una ley donde está el trabajador por medio, lo primero que hay que hacer es convocar al trabajador, que es el que está al pie del cañón, el que conoce las tareas, el que sabe. Ahí los muchachos tienen todo muy bien detallado de cómo funciona todo esto. Incluso están preocupados porque hay especies que ya han desaparecido ahí del lugar. Que estos barcos, estos grandes barcos, vienen, se los llevan y desaparecen. Y después no, se quedan ellos con esta situación que la consideran muy grave para el futuro. Oscar, ¿tienen previsto tomar algunas medidas próximamente? Digo, ¿cómo sigue la agenda si sigue la falta de respuestas? Y ellos, si no hay respuesta en estos días, indudablemente van a llevar alguna acción adelante. Así que cuando estén decididos nos van a convocar y nosotros como CGT seguramente lo vamos a estar apoyando. Muy bien. Oscar, te agradecemos estos minutos aquí con Radio Encuentro. No, todo lo contrario. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.